CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Decíamos hoy en el informativo de la mañana, pero no lo desarrollábamos, que el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, estuvo conversando con nosotros tras la comparecencia en la tarde y noche de ayer en el Senado, vinculado al tema del cemento Portland. Dice que es el único camino, que se necesita un jugador importante a nivel privado para poder agrandar el mercado, que se han intentado dos otras cosas, pero se ha fracasado. Escuchamos lo que decía Paganini. Es que la solución viable es conseguir un socio que nos aporte acceso a mercados regionales para poder aumentar el volumen de producción y también tecnología e inversión para poder bajar los costos de producción. Y esa solución es a través de una asociación con un privado que nos pueda aportar esto, acceder a mercados que si no, el ANCAP solo no puede acceder. Pero también tecnología, inversión, dinero. Y en este proyecto estamos apoyando a ANCAP en todo este camino, que creemos que es el único viable para rescatar un negocio que hace 20 años es un problema y el gobierno con mucha responsabilidad quiere resolver. ¿Tuvieron la posibilidad de analizar el proyecto de ley del senador Núñez que plantea que la asociación con un privado tenga que pasar por el Parlamento? Los proyectos de ley pueden presentarse a nivel de legisladores, es una decisión del Poder Legislativo. Nosotros sí sabemos que en el marco legal actual, ANCAP está habilitada a que una de sus subsidiarias se asocie con un privado por el marco legal vigente, que ya lleva muchos años, y hay muchos casos además de subsidiarias de empresas públicas que se han asociado en el pasado. ¿Pero es viable? ¿No es inconstitucional, como dice el Frente Amplio? Claramente entendemos que no es inconstitucional, el artículo 188 de la Constitución no se refiere a las subsidiarias de ANCAP, sino a la propia participación de privados en un ente autónomo directamente. Y también dice que para asociarse en alguna actividad en particular hace falta una ley habilitante, ley que existe. ¿Y es el único camino, Paganini? Porque obviamente hay planteo, hay trabajadores fuera del Parlamento protestando y plantean otra idea o otras iniciativas. ¿La revisión que han hecho ustedes es el único camino a la asociación? Nosotros estamos convencidos que sí. Hace 20 años que se pierde dinero, se probaron otras cosas, no funcionaron. Y la verdad es que el mercado uruguayo no alcanza para desarrollar el negocio que lo haga viable. Por lo tanto, necesitamos a alguien que nos dé acceso a los mercados regionales y no es ANCAP la que lo puede hacer, dado que no está presente. Cuando uno entra en un mercado de estos, que es un mercado concentrado con grandes jugadores, no es fácil de hacerlo si uno es un recién llegado. En cambio, si uno es un jugador que ya está o tiene una estrategia de penetración fuerte y tiene espalda para hacerlo. Ahí tenía la palabra de Omar Paganini respecto al tema cemento Portland. Y hablamos con Alejandro Stipanissi, presidente de ANCAP, sobre el otro tema, el vinculado al combustible aeronáutico, donde han comenzado a desarrollar cambios que ya estaban planteados, pero que no se habían hecho, en este caso, reales en lo que era la cotidiana, y ahora sí, por un lado, reglamentando el proyecto de ley que permite la importación de combustible de aviación, y por otro lado, dándole a los concesionarios también una mayor definición respecto a lo que es los concesionarios de los aeropuertos, ¿no? Respecto a lo que es ese combustible de aviación. Vamos a escuchar lo que nos decía Alejandro Stipanissi sobre este tema y también sobre el tema de los incentivos. No se escucha lo de Alejandro Stipanissi, vamos a intentar sacarlo desde acá, lo que decía entonces el presidente de ANCAP. Es que la solución viable es conseguir un socio que nos aporte acceso a mercados regionales para poder aumentar el volumen de producción y también tecnología e inversión para poder bajar los costos de producción. Y esa solución es a través de una asociación con un privado que nos pueda aportar esto, acceder a mercados que si no, el ANCAP solo no puede acceder. Pero también tecnología, inversión, dinero. Y en este proyecto estamos apoyando a ANCAP en todo este camino. No, eso es Omar Paganini. Vamos con Alejandro Stipanissi, en referencia justamente a este tema. En definitiva, que quedara en manos de ANCAP el negocio del Portland. ¿Qué opinión le merece eso? Esa aseveración tiene dos errores bastante serios. El primero es que la capitalización de 50 millones de dólares que estamos previendo hacer es simplemente un cambio contable de cuentas a cobrar que tiene ANCAP, que pasaría a inversiones temporarias en otras empresas, o del punto de vista de Cemento del Plata, pasar un pasivo comercial a patrimonio. Ese pasivo comercial se generó en el año 2010-2012, cuando ANCAP debió haber capitalizado Cemento del Plata para llevar adelante la obra de construcción de la planta de Calde 33. Y en aquel momento ANCAP decidió hacerlo a través de un financiamiento comercial. Para todos los que saben algo de contabilidad, no es razonable financiar una obra de estructura con pasivos comerciales, ¿sí? A tal punto que esos 50 millones de dólares, desde aquella época, Cemento del Plata no los puede pagar. Entonces es una regularización contable, no significa flujo de dinero, no va a poner ANCAP 50 millones de dólares en efectivo para capitalizar Cemento del Plata. Por lo tanto no lo podría poner para un proyecto de reconversión de Portland porque no es dinero que salga de la caja de ANCAP. Bien, ¿y el plan de incentivo corresponde a ese número? El plan de incentivos tenemos un número del orden de magnitud de menor a las pérdidas del año pasado. Y esa plata entendemos que es muy bien gastada, muy bien invertida, porque estamos puede ser más porque también contemplamos a los empleados permanentes de los contratistas en el plan de incentivos. El plan de incentivos tiene una parte de funcionarios y una parte de empleados de los contratistas. Pero nosotros estamos promoviendo que la mayor cantidad de personas vaya a trabajar a la nueva empresa, no que quede sin trabajo, sino que vaya a trabajar. Y el sistema de incentivos está orientado para eso. Estamos tratando de incentivar a que incluso las personas que tienen causal jubilatoria vayan a trabajar a la nueva sociedad. ¿Usted sabe qué impacto laboral podría tener en los trabajadores? ¿En qué sentido, perdón? Justamente el acatamiento al plan de incentivo, ¿no? Podría tener un impacto de pérdida de trabajo. Pero nosotros estamos tratando de contemplar la máxima ocupación de los trabajadores y vamos a considerar a aquellos que quieran permanecer en el Estado, permanecer en otros organismos del Estado, jubilarse, pasar a la orden o incluso la reserva del cargo mientras durante un periodo prueba suerte con el nuevo emprendimiento. El abanico es muy abierto y las ofertas de incentivos económicos son muy generosas. Pueden llegar a 30 sueldos, en el caso de los funcionarios más jóvenes de ANCAP, que quieran ir a trabajar, que quieran, no van a ser obligados, que quieran ir a trabajar al nuevo emprendimiento, o aquellas personas que por alguna razón no sean contratadas por el nuevo emprendimiento y puedan perder su vínculo laboral con el contratista que está trabajando hoy. 30 sueldos de incentivos puede ser el máximo. Estamos hablando de cosas que en la actividad privada son bastante insólitas, pero bueno, son los derechos que queremos respetar de los trabajadores. Los movimientos que hicieron con el tema... incentivos para seguir trabajando, ténganlo presente. Sí, exacto. ¿Explico? Los movimientos que hicieron en relación al tema combustible de aviación, ¿se complica la negociación con el sindicato o no? Porque también ellos plantean esa situación y hay cartelería también en base a eso. Bueno, pero a ver, las medidas que ha tomado recientemente ANCAP son medidas que podíamos haber tomado hace un año. De hecho, la transferencia a los operadores privados de las dos plantas de aerocombustibles fue anunciada en agosto, el 24 de agosto del 2021. Y no lo hemos ejecutado hasta ahora por la paciencia que hemos tenido, por la predisposición al diálogo para generar condiciones propicias para un diálogo. Ese diálogo tuvo un momento culminante entre el 5 de mayo, entre el 2 de mayo y el 21 de junio, donde con presencia del subsecretario de Trabajo, Director Nacional de Trabajo, Subdirector de Trabajo, Presidente del PIT-CNT, el Presidente del Comité de Gestión Humana del Directorio de ANCAP, el Gerente General de ANCAP, Presidente de ANCAP, Presidente y Secretario de FANCAP, se trató de discutir un montón de temas, no se avanzó nada, y el 23 de junio recibimos la comunicación de FANCAP que ellos abandonaban ese ámbito. Desde el 23 de junio hasta acá, las medidas sindicales recrudecieron, se afectó a otros trabajadores, se afectó a otros sectores de la economía. ANCAP esperó un mes, esperando que las condiciones cambiaran. Eso no ocurrió. Y finalmente, ANCAP, porque es obligación del buen administrador tomar las decisiones que corresponden, entre otras, pasar las plantas de aerocombustibles a operación de privadas en modo de arriendo, no perdemos la propiedad de las plantas, es en modo de arriendo, ese modo de cumplimiento de acuerdos que se firmaron en el año 2012. El gobierno de la época llegó a un acuerdo con el aeropuerto de Carrasco y con en aquel momento la empresa Petrobras para hacer inversiones que son bastante inconvenientes para ANCAP y encontramos la vía de salirnos de ese reclamo que hoy nos lleva a un arbitraje con los socios en esa sociedad en Talobras, en el aeropuerto de Carrasco, de 16 millones de dólares. Estamos evitando esos juicios, estamos hablando, evitando esos reclamos, arrendando la planta. Y ninguno de los empleados de ANCAP, ni de Laguna del Sauce, ni del aeropuerto de Carrasco, va a perder su empleo. Entonces, en ejercicio del derecho que tiene el directorio de ANCAP como legítima autoridad y la obligación que tenemos como buenos administradores, estamos aplicando las medidas que están amparadas por los reglamentos, entre otras también, descontar el tiempo no trabajado. Es profundamente injusto con aquellos que hacen paro y se les descuenta el tiempo, a que en funcionarios de ANCAP, que tienen el trabajo asegurado, hagan medidas parciales o distorsivas y no sufran ningún tipo de descuento. Ahí tenían a Alejandro Tipanicí, presidente de ANCAP, que ante nuestra consulta reconfirmó que van a descontarle a los trabajadores las medidas de lucha. Hablamos con Natalia Velo, que estaba la presidenta de FANCAP a las afueras del Parlamento, con el grupo de trabajadores protestando allí sobre lo que es la parte del Senado, donde desde temprano ya se había determinado un vallado. Y hablábamos justamente de este tema, y ellos lo traían en la cartelería y lo marcaba también en su nota, o en la nota que le hacíamos nosotros, Velo, este tema de los combustibles de aeronáutica. Vamos a escuchar lo que manifestaba Velo sobre esto. ¿Qué motivación, más allá del cemento pobre, en toda la situación que se está viendo? Bueno, lo que detona este paro del día de hoy de 24 horas fue la entrega a privados de la planta de aerocombustible de Laguna del Sauce el día viernes. Y bueno, el día sábado, de manera grave y urgente, nuestro Consejo Federal definió llevar adelante este paro, que ya está definido por nuestra Asamblea General, que en caso de cierre de cualquier unidad o entrega de cualquier unidad productiva, se proceda a un paro de 24 horas. Y bueno, en el marco de esa lamentable entrega a privados es que, bueno, hoy paramos y aprovechamos para movilizarnos en torno a la presencia del Ministro de Industria en la Comisión del Senado. ¿Sorprendió en el marco justamente de los combustibles vinculados a las compañías aéreas que después de 2 años y medio se reglamentara la ley que permitía la importación de este combustible por parte de las compañías? Porque acá algunos legisladores planteaban esa sorpresa, sobre todo la oposición, ¿no? Sí, lo que nosotros observamos con preocupación, alguna premeditación en cuanto a la importación de combustibles a nombre de los sellos privados, incluso antes de la fecha de esa reglamentación. Eso sí, tenemos de buena fuente la información, y eso nos sorprendió sobremanera, de que ya se estuviera tramitando la importación antes de que estuviera reglamentado el tema, por más que ya estaba determinado la ley de presupuesto. Cada medida que ustedes realizan tiene una respuesta a nivel del directorio, en salidas a comunicación sobre todo. Nosotros recibimos, por ejemplo, que tal director está disponible para hablar de tal situación en torno justamente al tema del conflicto cada vez que ustedes hacen una medida. ¿Han visto justamente esta situación de enfrentamiento, por lo menos de pararse contra las medidas del sindicato por parte de ANCAP, cosa que no pasaba antes? Sí, en realidad venimos afrontando una avalancha de respuestas por parte de este directorio, que de hecho no tuvieron ningún pudor en plantearlo en el ámbito tripartito del Ministerio de Trabajo. Allí, en la última instancia que tuvieron, en todas las instancias hubo amenazas de parte de este directorio en cuanto a llevar adelante represalias en contra de nuestras compañeras y nuestros compañeros sindicalizados. Y en particular, en la última instancia, prácticamente pateó la mesa el presidente de ANCAP, porque allí planteó, por ejemplo, la importación de combustible por tiempo indefinido en caso de que hubiera cualquier alteración en el paro de unidades. Nosotros nos parece que un tipo de respuestas de ese tenor, a mano del presidente de un ente autónomo, con la afectación que puede tener eso para la ciudadanía en general y para la economía, plantear esa cuestión en un documento oficial con el sello de la administración, realmente nos parece una violencia tremenda. Ni que hablar lo que se nos planteó allí, ¿no? Que fue el retiro de los turnos de los compañeros del Portland, lo cual está implicando una rebaja del 50% del salario, algo completamente antirreglamentario, porque ellos ingresaron a la función pública a un régimen de turnos. Retirarlo de los turnos fue una decisión unilateral de la administración en castigo por no llevar adelante horas extras, lo cual no tiene pies ni cabeza, porque trabajar 8 horas es un derecho. ¿Qué han visto en relación al tema de Cemento Portland? Porque la prórroga comienza a agotarse, sí, había una prórroga, pero la fecha límite estamos cerca. Sí, esta prórroga no fue, digamos, en pro de detener el asunto, sino en pro de mejorar las condiciones para los posibles oferentes. Nosotros lo que hemos promovido ha sido, aparte de nuestras medidas de lucha, contacto a nivel político de todo nivel y también a nivel social, porque bueno, por el lado político vemos con buenos ojos de que hay la posibilidad de un proyecto de ley que plantea que cualquier negocio por más de 5 años tenga que pasar sí o sí por el Parlamento en atención al artículo 188 de la Constitución para los entes del Estado, y también hemos definido por parte de nuestro Consejo Federal llevar adelante una propuesta con el resto de las organizaciones gremiales de tal vez proponer una reforma constitucional en caso de que esta ley no se promueva. ¿La idea es seguir movilizándose en futuro? ¿Cómo viene con eso? Sí, nosotros nos seguimos movilizando, seguimos con paros parciales en las diferentes unidades productivas, volanteando, y tenemos definido bueno una importante participación en el paro general del PCNT, que en nuestro caso va a ser de 24 horas, y que ya la hemos definido un paro sin guardias gremiales. Ahí tenían a Natalia Velo, representante de FANCAP, que marcaba primero que el paro parcial del PCNT ellos lo van a hacer de 24 horas y que no van a tener guardias. Y respecto a lo que decía recién Stipanisic, de que se había retirado a FANCAP de la negociación, Velo lo que dice que quien rompió la mesa, fue la palabra que utilizó, quien partió la mesa fue el presidente ANCAP. Son visiones distintas de la misma negociación. Pausa y seguimos. Seguimos con la información. En este caso, el senador Sergio Botana hizo referencia a la minuta que se votó ayer en el Senado de la República, vinculado a que se le pide al Poder Ejecutivo que tanto el Banco Hipotecario como la Agencia Nacional de Vivienda no sigan adelante con remates, ejecuciones de deudores del Banco Hipotecario del Uruguay, porque se está intentando buscar una solución a nivel ejecutivo y a nivel parlamentario. Lo que sí ya se dio cuenta Botana es de algo que nosotros ya habíamos manifestado, que la segunda parte de su proyecto de ley, que era la de la fusión del Banco Hipotecario con el Banco República, no iba a salir, porque se necesitan mayorías especiales y el Frente Amplio no iba a votar eso, mucho menos cuando AEU ha indicado que está en contra. No se iba a comprar ese problema el Frente Amplio, por lo tanto no lo iba a votar. Está enojado con eso Botana, porque dice que hay algunas fuerzas políticas que defienden más el Estado o a los bancos que a la gente, pero lo concreto es que esa fusión era claro que no iba a salir. Sí, la primera parte del proyecto, que tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista atender a los deudores, algunos con 40 años pagando ya dejar de pagar, y aquellos que están pagando unos 30 años dejar de pagar los intereses. Escuchamos a Sergio Botana. Lo importante ahora es suspender los remates para que se pueda trabajar con la debida calma, no digo con lentitud, sino con la calma debida en la solución definitiva del tema, que tiene un acuerdo general para que los deudores del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Vivienda queden en un régimen bastante diferente al que tienen hoy, los que ya pagaron 40 años, y a medida que vayan pagando 40 años no pagan más, y cambian las tasas de crecimiento de la deuda y mejora para todos, y en ese sentido va a haber unanimidad, como hubo para esta minuta de comunicación. Lo importante ahora es esto de hoy, que el Poder Ejecutivo tenga esa iniciativa para suspender los remates. En definitiva, a los remates los provoca el Banco Hipotecario del Uruguay, que es el Banco del Estado en materia hipotecaria, y la Agencia Nacional de Vivienda, que administra un fideicomiso que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Sería una injusticia para esta gente que ha sido rehén toda la vida de perder su casa cuando faltan un mes para la solución, cuando falta tan poquito tiempo. No hay problemas con el tema de cambios de reglas de juego, ni la suspensión de los remates por ley, ni cosas de ese tipo. Así que hubo unanimidad en el Senado para esta comunicación. Esperemos que venga la iniciativa del gobierno en ese sentido. ¿Cuántos remates son? ¿De cuánto hablamos? No, no son tantos. El tema es lo que significan. Porque además algunos de esos remates son a gente que viene pagando al día. Pero lo que pasa es que cuando se enfrenta al pago del colgamento, como no puede haber financiaciones por más de 75 años, el colgamento implica una cuota imposible de pagar y entonces el banco tiene que empezar a gestionar el remate. Entonces... Parte de lo que decía Botana, nos vamos ahora a lo que decía el diputado Rodríguez Hunter. El diputado Hunter está planteando la necesidad de que el Instituto de Colonización compre el obrador del terreno donde se va a hacer la represa de Casupá. Está planteando justamente esto, sobre todo de cara a la rendición de cuentas. Él integra la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda y hablaba del pedido. Lo que presentamos es la compra por parte de Colonización del campo donde va a funcionar el obrador de la represa Casupá. No olvidemos de la represa Casupá. Se anunció muchísimas veces durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio. Todos los precandidatos han ido al departamento de Florida a anunciar una obra, y más en el momento que sabemos que se vivió y se sigue viviendo lo que tiene que ver con la crisis hídrica. Y bueno, creo que este es un paso muy importante porque si bien se había estudiado, se habían hecho estudios de factibilidad, nunca se había avanzado. En este caso lo que se está es comprando el terreno y dando un paso más para que en un futuro, cuando los gobiernos decidan construir la obra de Casupá, bueno, esto esté destinado. Y se hace a través de Colonización porque mientras que no se ejecute la obra destinada, se crea un banco de forrajes para solucionar los productores chicos, los eventos climáticos que se viven viviendo, y también una comisión con ganadería y OCE a estudiar posibilidades de riego en la zona por tener costas sobre el arroyo Casupá. ¿Es necesario dar recursos extra? ¿De dónde se sacarían? ¿Cómo se financiaría? Bueno, se le asignan parte de los recursos que ya tiene Colonización para que compre ese campo y crear el banco de forrajes como una solución virtuosa para la zona y posiblemente que pueda llegar a tener impacto a nivel país, ¿no? El tema es que Colonización tenga esa plata definida para otra cosa, porque si no te dan, no le dan más plata y vos le definís que tiene que gastarlo en esto y no lo tiene que gastar en lo otro. Pero es cosas que pasan, es, Colonización pasa. Es la cenicienta siempre dentro de lo que es la rendición de cuentas, así que no me extraña que acontezcan estas instancias y esos planteos. Hacemos la pausa, la última volvemos. Está en Mañanas de Radio. La tarde noche de ayer también se realizó una conferencia de prensa en el pasaje Acuña Figueroa de Crisol, acompañado de los doctores Leonardo Costa y también Jorge Díaz, donde plantearon la necesidad de eliminar por inconstitucional incisos de algunos artículos de la ley 18.033, que es la ley de reparación, se votara durante el gobierno de Tabaré Vázquez, porque la misma impediría hacer sumatorias con la jubilación o pondría topes de cuánto podés cobrar de jubilación si tenés esa reparación integral, cuando en realidad la estructura, el nacimiento, el proceso son totalmente diferentes, porque por un lado es una reparación social y política, y por otro lado es la jubilación que vos te ganaste generada por tu trabajo. Entonces los abogados marcaban eso, que eran diferentes y que por eso consideran que es inconstitucional. Irán primero por la vía nacional, después si eso fracasara irían por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero nos decía Gastón Grisoni, que es el presidente de Crisol, que cree que van a poder triunfar y lograr que se declare la inconstitucionalidad de esos incisos de los artículos de la 18.033 aquí en nuestro país. Escuchamos lo que decía el presidente Crisol. Nosotros anunciamos públicamente esta conferencia de prensa con el doctor Leonardo Costa, el doctor Jorge Díaz y la doctora Sofía Mateo, la presentación del recurso de inconstitucionalidad para los incisos segundo, tercero y décimo del artículo 11 de la ley 18.033, que es una ley jubilatoria aprobada en el año 2006 durante la presidencia del doctor Tabaré Vázquez. El artículo 11 hace referencia a la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, otorga una pensión especial reparatoria, que es un resarcimiento indemnizatorio por las graves violaciones a los derechos humanos, pero tiene algunos aspectos que consideramos son lesivos de otros derechos ciudadanos, y si lo obliga a renunciar a las jubilaciones propias, pone topes a los ingresos que pueden tener las personas para ser indemnizados y excluye de la participación en ese beneficio a las personas que se ampararon a otras leyes jubilatorias anteriores. Esos tres aspectos pensamos que son inconstitucionales y estamos solicitando la inaplicabilidad ante la Suprema Corte de Justicia. Estimamos que vamos a tener un resultado positivo por parte de ellos porque la argumentación jurídica elaborada por el estudio es muy sólida, muy contundente y en total concordancia con las disposiciones de las normas internacionales de derechos humanos, con los planteos realizados por la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuya comisión directiva fue elegida incluso por el actual gobierno, y en caso de no prosperar, recurriremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero estamos absolutamente convencidos de que el Poder Judicial y la Suprema Corte nos va a actuar en este sentido. ¿Una reparación integral que cuesta que llegue? Bueno, ha venido costando, se ha avanzado mucho, y si no son solamente estos aspectos, porque también tenemos dificultades para que se cumplan las disposiciones vigentes en materia de salud, hay dificultades a nivel de justicia, por suerte no prosperó o no va a prosperar en el Senado el pedido de prisión domiciliaria compulsiva para los terroristas de Estado, pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir confiando, hay que seguir batallando para que nunca más haya terrorismo de Estado. Ahí tenían la palabra entonces del presidente de Crisol. Cambiamos de tema. El inspector Luis Mendoza estuvo ayer en una actividad parlamentaria de seguridad. Y bueno, ustedes saben que ayer arrestaron al padre de la pareja de Marcet y de luego fue en este caso emplazado y liberado. Porque a quien se anda buscando es al hijo, que se escapó ya hace varios meses de una cárcel. Cuando fue a tirar basura fuera de la cárcel y vino un vehículo y se fue en el vehículo. Lo que dice Mendoza es que en aquel momento nadie sabía que era el cuñado Marcelo, no se lo llamaba como el cuñado Marcelo, era otro joven que estaba en recuperación y que bueno, consideraba que en ese modelo de cárcel un poco más abierta, esa recuperación se da de mejor manera. Vamos a escuchar lo que decía el titular del INER, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el inspector Luis Mendoza, sobre esto. Para servir en algún lugar del mundo, acá hay que estudiarlo y hay que preparar a la población para hacer algo. O sea, de que en el sumario administrativo, que ya fue instruido y ahora está con el director de oficina sumario para establecer la responsabilidad de los sumariados, esa persona, es verdad, salió del establecimiento, había una moto esperándolo y se fugó. Eso fue el 3 de abril del año 21. Hay un sumario que se va a establecer la responsabilidad de ese día. ¿Sin custodia a tirar la basura? Fue con custodia, salió con custodia. ¿Y cómo se escapó? Salió, y una moto pasó se subió en la moto y salió disparando en la moto. Y la custodia no lo pudo seguir. Eso fue la realidad que tenemos nosotros. Eso es a veces el riesgo que tenemos de darle las posibilidades de rehabilitación a las personas. En este caso, la persona, ahora, después de casi 2 años y medio, sabemos que era familiar o cuñado de Marcet, pero en ese momento era un joven, como tantos que caen en el sistema penitenciario, que el INR tiene la obligación de darle la posibilidad de rehabilitación. Hay muchos, en este caso hablando de una fuga, pero hay muchos que están en establecimientos de baja seguridad, media seguridad y cumplen los planes de rehabilitación. Pero eso estaba organizado, digo, claramente, porque si sale justo sabe el de la moto pasar en el momento en que va el cuñado de Marcet a llevar la basura con un custodio. Usted está hablando cuñado Marcet hace 28 meses. Era un joven. Existió el delito, o sea, se escapó de todas maneras, más allá de ser cuñado de Marcet o no. Se escapó un joven que estaba en periodo de rehabilitación, como la obligación nuestra. No lo teníamos en el CONCAR para que esa persona fuera posible rehabilitación. Si lo tenemos en el CONCAR o en libertad, donde hay medidas de seguridad, esa persona no va a trabajar, va a Ahí estaba la aplicación de Mendoza sobre este tema. También se le preguntó a Luis Mendoza, como titular de INR, sobre un ataque sexual que habría recibido una reclusa en la cárcel de mujeres por parte de otras reclusas y otra que habría sido obligada a filmar ese hecho. Vamos a escuchar lo que decía Mendoza sobre esto. El lunes de noche recibimos denuncia de una interna que estaba en el piso 5 del establecimiento número 5 en Colón, femenino, en las cuales denuncia que otra interna, habían cuatro internas en la celda, que una interna la había lesionado y la había, que obligó a una tercera interna que filmara cuando la persona estaba lesionando. La lesionó, le puso una letra en el cuerpo y la lesionó también en la ingle. Fue denunciado y también se comprobó que esta interna que está acusada como autora también lesionó a la otra interna que fue la que filmó. Esas dos internas hicieron la denuncia está en manos de la fiscal Fossati del 19 turno de Fragancia, y respecto que decían a la violación, no, fue un intento de violación, que es verdad que intentó, pero no llegó a cometer la violación. Eso está en Fiscalía, eso es lo que tenemos ahora, que está trabajando Fiscalía. No hubo violación, sí hubo intento de violación con un palo, es lo que la interna está comunicando, está haciendo sus declaraciones en acta en la investigación administrativa que venimos llevando, pero todas esas investigaciones está a cargo de la doctora Fossati. Nos vamos, nos reencontramos más tarde, hasta luego.